Gracias. Una operatividad que había sido planeada, pero en el día de ayer, particularmente en hora de la mañana, aconteció un hecho relevante acá en la municipalidad de San Cristóbal, cuando fue frustrado un atraco a una entidad bancaria acontecida en las instalaciones de un centro comercial conocido aquí en San Cristóbal, donde funciona una especie de minibanco. Allí, pues, como modus operandi, estas personas, utilizando unos atuendos, unas vestimentas asemejadas a los uniformes policiales, se apersonaron. Una forma de franquear la vigilancia privada o la custodia privada de ese establecimiento, y una vez que lograron, pues, tener acceso mediante estos mecanismos de persuasión, que significa un uniforme policial, sometieron a las personas desgrimiendo armas de fuego, armas de alta potencia, pistolas de guerra, armas de guerra, y allí, pues, sometieron a las personas y, utilizando unos bolsos, sustrajeron dinero, se apoderaron de dinero. Estamos de lo recuperado en 74.262 bolívares fuertes, es decir, 74.262.000 bolívares. Una vez que ellos cometen el atraco, ganan la vía pública y allí los estaba esperando un vehículo, un Megane de color azul, y es cuando ya activado el operativo, y aparte de ello, pues ya se habían hecho unas mesas técnicas previas donde tenemos información de que iban a incursionar en entidades bancarias producto del casuismo, como se ha venido analizando. Detectaron, pues, la presencia de estos pseudo funcionarios policiales, fueron abordados. En el momento en que les levanta suspicacia a los funcionarios, ya tenían la información de la presencia de estos dos falsos funcionarios policiales, los abordan, y cuando los van a intervenir, estas personas, pues, esgrimen armas de fuego y comienzan a enfrentarse, recibiendo un funcionario nuestro un disparo a la altura de una de sus piernas, que le fracturó el fémur y el peroné, siendo incluso intervenido quirúrgicamente. También en el enfrentamiento, una vez que los funcionarios, para repeler el ataque, se defienden, resulta uno de ellos lesionado. Es trasladado a un centro asistencial, allí en ese momento se recupera un arma de fuego, una Pietro Beretta, se recupera un celular cuya mensajería y su contenido está siendo en este momento objeto de análisis de las informaciones que allí se contienen, y se inicia una persecución en cuanto al vehículo. El vehículo es dejado abandonado en las inmediaciones de una barriada acá en San Cristóbal. La comunidad allí tuvo una importante intervención por cuanto avistaron el movimiento de estas personas, lograron internarse en un inmueble, fue señalado el inmueble, el inmueble fue acordonado, y en virtud de encontrarse, pues, en la persecución de fugitivos o de personas que están evadiendo, pues, la acción policial, es una de las excepciones para la visita domiciliaria, procedieron a penetrar y allí lograron, pues, la captura de otro de los individuos que llevaba consigo la llave del vehículo, y lograron su aprehensión. En la requisa efectuada localizaron otra arma de fuego, también pistola, localizaron en el techo de la vivienda un maletín contentivo de la cantidad de dinero de 74.262 bolívares fuertes y otras evidencias, tales como los atuendos que habían utilizado. La persona también que estaba allí en el inmueble se presumía en primer momento de que había sido sorprendida, pero resulta ser que estaba vinculada en virtud de que había recibido unas cantidades de dinero que también fueron recuperadas. Todo este procedimiento fue, pues, conocido por el Ministerio Público. Se había activado también el plan cierre de ciudad, la Guardia Nacional, contamos con apoyo de la Guardia Nacional, contamos con apoyo de la misma Policía Municipal, que una vez que se da el cierre de ciudad, pues todos esos puntos se toman. Y de igual manera el CICPC, pues, tuvo intervención para que se dé inicio a la investigación penal o a la investigación criminal correspondiente. Ahora, doctor Vera, en cuanto a las actuaciones de Politáchira, en lo que vimos, en lo que fue la marcha del pasado sábado, ¿cuáles son las